En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. La 1:00 p.m, 22 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de Elche en Punta, esta edición especial que vamos a hacer del programa, ya que, como sabéis, ayer el Elche Club de Fútbol se enfrentaba a uno de esos desafíos que no sabes bien por dónde cogerlos. Si es un partido que todos hemos calificado durante la última semana de un partido en el que no se puede salir a perder, porque poco tienes que perder. Hablaremos precisamente hoy en Elche en Punta de la victoria ayer, tras 120 minutos agónicos de fútbol con muchísimo calor en Miranda de Ebro, de esa victoria del Elche a los penaltis, 3-4, y el Elche que pasa a 16avos de final de la Copa del Rey. Como decimos, y eso es ya opinión de un servidor, una de esas victorias que no sabe bien cómo cogerlas, si como algo bueno o como un problema más para un Elche Club de Fútbol que bastante tiene con luchar con la Liga y conseguir los objetivos de la temporada. Hablaremos de todo eso, hablaremos también y escucharemos los dos goles que se marcaron en el tiempo reglamentario del juego, escucharemos las declaraciones de Toril al final del partido en la rueda de prensa y, por supuesto, el de uno de esos jugadores que creo que nos va a dar grandes tardes en lo que nos queda de temporada. Nino, que cada vez que pisa el terreno cambia y revoluciona la situación en el Elche Club de Fútbol. Pero antes de hablar de todo eso, tenemos a nuestro director de este programa, Paco Gómez, al otro lado de la línea telefónica, para hacer primero un resumen de qué ha pasado y qué han sido ese partido ayer de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Paco, muy buenas tardes. Hola, José Antonio, buenas tardes. Pues estamos en estos momentos en ruta, volviendo en tren desde tierras burgalesas, desde Miranda de Ebro. Como bien tú has dicho, pues ayer el Elche en la tanda de penaltis se consiguió echar, apear al Mirandés. Ojo, lo primero que hay que decir, que aunque efectivamente la Copa del Rey todos entendamos que es una competición secundaria, una vez que estás, una vez que viajas, una vez que te pegas la paliza, pues hay que intentar pasarla sí o sí. Yo creo que la de ayer es una victoria estimulante que le va a venir muy bien precisamente a la plantilla y a Alberto Toril de cara al próximo partido de Liga frente al UCAM de Murcia, porque el Elche ha visto cómo se puede ganar fuera de casa, o al menos no perder, contra un equipo que tiene un sistema muy parecido al del Girona, donde allí hincó la rodilla. Por tanto, yo creo que anímicamente al equipo le viene muy bien una vez que te has desgastado, que te has desfondado, que has viajado lejos para jugar ese partido. Lo primero que hay que decir, que ya que estás ahí, hazlo lo mejor posible. Y en ese sentido, misión cumplida. Luego, en el partido, decir que el Mirandés se tomó muy en serio la Copa con un equipo plagado de titulares, jugaba en casa. El Mirandés es una escuadra a la que le gusta esta competición copera. No en vano, el año pasado llegó a cuartos de final y se cargó a dos primeras. Y sin embargo, el Elche, aparte de entender que es una buena prueba de fuego, una experiencia piloto para los jugadores menos habituales, pero la verdad es que yo creo que ayer muchos de esos futbolistas enviaron señales a Toril de que no es que se pueda, es que hay que contar con ellos y que hay fondo de armario para la competición liguera. Hay jugadores como Liberto, por ejemplo, que dejan claro cada vez que hay que contar con ellos. Luego ya estamos viendo que Guillermo pues tiene gol. Ayer pudo hacer otros dos y desde luego es un futbolista que ha entrado de derecho en la entidad blanquiverde. Alex Fernández, yo creo que todavía le falta, pero es un futbolista que se dejó ver. En definitiva, imagino que luego en la tertulia se hablará un poco de todo ello, pero para mí el Elche hizo un buen partido en los primeros 45 minutos, donde se adelantó en el marcador. Luego es cierto que perdió un poco el protagonismo, pero me quedo con la intención de salida de los futbolistas menos habituales de querer jugar siempre el balón desde atrás. Jueguen los que jueguen, más titulares, menos titulares, este equipo tiene un estilo, tiene el trazo de Toril que ha marcado desde el principio, y aunque les aprieten, el equipo siempre sale jugando desde atrás. Y eso, yo creo que ese estilo, el querer mantenerlo a capa y espada, jugando dentro, jugando fuera, jugando con un rival o con otro, yo creo que es muy importante. Por cierto, mención especial también para Germán Parreño, no solo paró el penalti que supuso ya la clasificación decisiva, sino que además también en el juego de pies estuvo francamente bien, muy seguro, era su debut. Ayer no se le olvidará, un 6 de septiembre, debuta con el Elche, con un su parada, el equipo se clasifica para la siguiente eliminatoria de la Copa del Rey, y yo creo que es otro de los nombres destacables, como el que tú has dicho, el de Nino. Salió y cambió el partido. El Elche lo estaba pasando mal en la segunda parte, perdía 2-1 y fue salir, marcó el 2-2, y la verdad es que el equipo, con su presencia, digamos que se transforma, ¿no? De ese tipo de futbolistas que tienen un aura especial. Bueno, pues en definitiva yo creo que muchas cosas positivas, muchos minutos para los no habituales, les viene bien para coger el ritmo competitivo, eso sí, terminaron acalambrados la mayoría por el esfuerzo y el enorme calor. El partido lo empezamos con 36 grados a la sombra y lo terminamos con 30 grados a la sombra, y la verdad es que yo creo que muchos datos positivos los que hay que destacar en el partido de ayer. En los negativos, algunos de los goles que se encajaron, sobre todo el primero, ahí se durmió la defensa en esa jugada de estrategia, y luego, bueno, pues en la tanda de penaltis, siempre se dice que es la lotería de los penaltis, yo digo que más que lotería es un cúmulo de circunstancias, el que mejor soporta la presión, el que más entero está, en fin, al final yo creo que el Elche marcó los 4 de los 5, no tiró el quinto porque ya no le hace falta, el Mirandés falló 2 de los 5 lanzados. Bueno, pues al final, victoria importante, estimulante de cara al partido de Liga, y ese es en el que hay que empezar a pensar ya a partir de hoy, aunque hoy los jugadores libran. Por cierto, hoy va a ser operado Mandy por los doctores Ripoli de Prado, por tanto, a partir de hoy hay que empezar a contabilizar ya entre 6 y 8 meses para la vuelta a los terrenos de juego. Y también un último apunte, TM Inmobiliaria va a ser, aunque no hay confirmación oficial, el patrocinador de la camiseta. Recordemos que el año pasado finalmente el club no tuvo patrocinador, y bueno, pues en este caso parece que se va a confirmar en los próximos días que este grupo inmobiliario afincado en Torrevieja, TM Inmobiliaria, va a ser el patrocinador de la camiseta del Elche Club de Fútbol. Y poco más, porque me imagino que la cobertura yendo en tren no es muy buena en algunos pasos de túneles, José Antonio. En efecto, suele pasar. Os dejo para que podáis comentar, bueno, lo que son dos victorias, la de ayer en los penaltis y la del día del Tenerife en apenas 3 días. Yo creo que el arranque del Elche en Liga y en Copa hay que calificarlo ya de notable en estos primeros 4 partidos. Perfecto, Paco, pues te dejamos en ese viaje de regreso, viaje que se acaba haciendo largo. Hasta luego, nuestro compañero Paco Gómez, que no quería faltar al inicio hoy de Elche en Punta, precisamente en un partido, el que vivíamos ayer, el que te contábamos aquí, que se iba hasta los 120 minutos, además en una situación atmosférica absolutamente atípica para esta temporada del año. Cuando empezábamos la retransmisión se registraban 36 grados en Miranda de Ebro, que se dicen rápido, y al pleno sol y a la carrera, y para jugadores además que, aunque están siguiendo todo el programa de entrenamientos, no tienen esa regularidad de partidos, era un auténtico reto, y se consiguió terminar y llegar a esos penaltis consiguiendo esa victoria por 3-4 en la tanda de penaltis. Cuando terminaba el partido, porque me guardo los 2 goles para escucharos al final de la tertulia, que siempre se queda uno con muy buenas sensaciones cuando disfruta de esos goles repetidos, podíamos hablar, íbamos hasta la sala de prensa, y de esta mañana nuestro compañero Paco Gómez hacía preguntas, y el resto de compañeros, al técnico del Elche, a Toril, tras ese partido frente al Mirandés. Buenas noches, Alberto, enhorabuena, al final, bueno, imagino que todos muy cansados, pero con la alegría del pase, ¿no? Sí, evidentemente, cuando juegas una prórroga, pues, lo mejor es conseguir la victoria, ¿no? Una derrota hubiese sido dura porque ha sido un partido intenso, igualado, con 2 equipos que han hecho un buen fútbol por momentos. En la primera parte creo que hemos sido nosotros mejores, hasta el gol de ellos, que ha sido un error puntual nuestro, pero en general no han tenido ninguna ocasión de gol. Una segunda parte donde ellos están un poquito mejor. Hemos acabado bien el partido y es la verdad que ellos han estado ligeramente mejor que nosotros, ¿no? Pero contentos por el derroche de los chicos y es un paso más. ¿Le han gustado los cambios en el equipo titular? ¿Muchos cambios? Sí, la verdad que era, la idea era gente de refresco, gente que no jugó el fin de semana y han estado a un gran nivel. La verdad, muy contento por ellos, muy contento por el equipo porque nos da nuevas posibilidades de cara al fin de semana y a las semanas venideras. Y bueno, han dado buen nivel en general todos, ¿no? La baja de Alex al final ha condicionado un poco el último cambio porque la idea era un poco darle descanso a Guillermo y teníamos salir arriba, pero al final hemos arriesgado un poco y ha salido bien. Aparte de los calambres que hemos visto, ¿hay algún futbolista tocado o que llegue en malas condiciones a la liga? No, de momento no. Estamos ansiosos de una prórroga. Vamos a ver de cara a mañana si hay algún golpe que salga. Pero en general están todos bien, salvo el cansancio lógico de del partido, ¿no? ¿Esto ayuda al equipo para seguir tirando al fondo del armario? ¿Y hay jugadores que han perdido sitio? Claro, ¿no? Que al final los jugadores tienen que ponerse lo difícil al entrenador, intentar cada momento que tengan aprovecharlo, creo que hoy lo han hecho y lo ponen realmente complicado. La verdad que tenemos un equipo, buenos jugadores, buena plantilla y bueno, vamos a ver si somos capaces de tener el mismo nivel competitivo las semanas próximas. ¿Qué supone el pasar a la siguiente ronda en este trofeo copero? Bueno, un aliciente, una eliminatoria más. Yo solo pido que nos toque en casa, que no nos toque un viaje largo ni nada por el estilo. Si jugamos en casa, pues será un partido atractivo para nosotros y intentaremos aprovecharlo. Ojalá no sea fuera de casa. Le preguntan cómo ha visto a Germán Parreño, al portero ilicitano, para el penalti. Y el juego de pies ha estado francamente bien. Le preguntan si puede adaptar a la liga. Hemos estado a un gran nivel, ha interpretado muy bien todas las acciones, hemos salido de atrás muchas veces con mucho criterio y tenemos dos buenos porteros para eso. Pues los pies son buenos, aparte son importantes en nuestro estilo de juego y creo que por momento se ha sido muy fluido en el ataque, hemos llegado con mucha claridad arriba. Sí, la última. También ha sido una reválida porque fuera de casa el equipo tenía el talón de Aquiles del día del Girona, hoy ha sufrido mucho menos, con jugadores menos habituales, eso me imagino, y además siendo fiel al estilo, que te habrá gustado, ¿no? Sí, me ha gustado, sobre todo hemos sido capaces de defender en muchos momentos con la pelota, hemos tenido mucha posesión en momentos determinados, igual que el Mirandés también la ha tenido en otros momentos, por eso digo que ha sido un partido igualado, con alternativa, muy bien jugado por parte de los dos equipos y con esta parte estamos contentos con la victoria. Toril, el técnico del Elche Club de Fútbol, al finalizar ayer, ya bastante más tarde de lo que esperábamos, con motivo de la prórroga y del lanzamiento de penaltis en la sala de prensa del Estadio Municipal de Anduba, en Miranda de Ebro, tras esa victoria del Elche Club de Fútbol, que despejaba algunas de las dudas de las pocas 3-4 cosas que había que tener en cuenta como posibles consecuencias negativas de un partido como ese. No hay nadie tocado, especialmente, ni nadie lesionado. Y una imagen, yo creo que la que dejó el Elche Club de Fútbol, que todos vimos con bastante claridad, a pesar de estar plagado de suplentes, a pesar de que había nombres que entraban en convocatoria por primera vez, no se desdibujó el Elche, las líneas eran las mismas, la intención de juego se mantuvo la misma y de hecho, el propio Toril lo decía en la rueda de prensa, ha habido jugadores que se lo han puesto especialmente difícil, que es lo que se supone que debe hacer un jugador cuando sale de la suplencia y le dan una oportunidad como esta, ponérselo muy difícil al entrenador y que la próxima convocatoria frente a Lucas Murcia pues sea un auténtico quebradero de cabeza. ¿Cuántos entrenadores no rezarán por tener cada jornada un quebradero auténtico de cabeza para saber a quién pone y quién está en mejor forma de todos los que tiene? Porque eso quiere decir que todos están en forma. El que ha venido muy, muy en forma, el que ha venido con ganas además y está marcando diferencias cada vez que salta al campo es Nino, que además tuvimos la ocasión de hablar con él, se ha estrenado después de 10 años, suena raro decir aquello de se vuelve a estrenar, pero han pasado 10 años, pero de esta manera podíamos hablar con él en la zona mixta. Uno de los protagonistas, Nino, al que le demos la enhorabuena. Será casualidad o no, pero ha sido salir y besar el santo y cambiar el partido. El Elche en ese momento sufría y Nino con tu salida, gol y a equilibrar otra vez la contienda. Bueno, creo que sobre todo el equipo ha hecho un gran partido. Creo que el míster a día de hoy tiene un problema porque han dado la cara a todo el equipo. Creo que hay un equipo muy competitivo que cuando está al 100% creo que va a ser muy complicado para la categoría. Y bueno, a partir de ahí, pues bueno, he intentado ayudar al equipo, aportar mi granito de arena, ayudar en todo lo que he podido. Y bueno, como bien dices, pues bueno, ha sido salir prácticamente el tercer balón. La he metido y el equipo, pues bueno, se ha metido en el sentido que también merecía, pues bueno, por lo menos ese empate y pelear la eliminatoria. La verdad es que el equipo, como te digo, muy contento a día de hoy, ¿no? La pregunta, ¿cómo ha sido? Bueno, creo que he dado a banda, le han puesto atrás, me he revuelto controlando con la derecha y he rematado con la izquierda y bueno, con un poquito de ayuda se ha ido a la escuadra y bueno, contento, porque para un delantero también es importante empezar marcando. Y bueno, así no queda otra, ¿no? Gol no solo ha equilibrado el partido de Copa, sino que es tu primer gol 10 años después con la camiseta del Elche. Sí, la verdad que bueno, un momento especial porque tenía mucha ganas de volver otra vez a marcar con la camiseta del Elche. Y la verdad que bueno, todo llega trabajando con ganas, con ilusión, todo llega. Y bueno, ha sido hoy y bueno, esperemos que sea mucho de esta temporada, ¿no? Oye, ¿es una piedra en el zapato seguir a la siguiente eliminatoria de la Copa del Rey o gusta? Creo que no, el que nos gusta, creo que el profesional quiere competir y ganar siempre cada vez que salta un terreno de juego. Defendemos la camiseta del Elche y vamos a ir a dar el máximo, sea donde sea, sea Liga, sea Copa, y creo que es un premio también hoy. Creo que hacer un viaje de 8 o 9 horas y ganar, irte con un buen sabor de boca de cara al partido del domingo ante el Lucan de Murcia, pues creo que es siempre positivo, ¿no?, para el equipo. ¿Físicamente la prueba? Tenemos que no, tenemos hoy es martes, miércoles, jueves, hasta el domingo tenemos días para recuperar, y bueno, yo creo que un profesional que está preparado para recuperar, para trabajar, para gestionar todo el tema de descanso, y bueno, está preparado para estar de cara al partido del domingo, va a ser también complicado, ¿no? Bueno, nosotros hemos jugado ya hoy, descansaremos nosotros, trabajaremos y prepararemos el partido del domingo, cada uno que haga lo que pueda. Pues esa va a ser posiblemente la palabra que más vamos a repetir durante estos próximos días, recuperación, y sobre todo muy pendientes de que estas casualidades de este auténtico desastre de organización que a veces supone la Liga, la Copa y todas las competiciones que los equipos de este país tienen que enfrentar, coloca al próximo rival del Elche Club de Fútbol, a Lucan Murcia, con un partido el próximo jueves a las 8 de la tarde. Que como se metan en prórroga y en penaltis, terminan pues allá cerca de las 11 de la noche y teniendo que jugar el domingo. Menos mal que por lo menos juegan en casa y no tienen que hacer un desplazamiento, que si no ya sería, bueno, pues un arrase total para el próximo rival del Elche Club de Fútbol. Y cómo echamos de menos aquí cuando ves las competiciones de las copas británicas y cómo funcionan allí esos partidos únicos con los grandes desde el principio. Esto parece los Juegos del Hambre, en lo que están todos los pequeños destinados a machacarse entre ellos, machacarse físicamente con todos los ríos que supone, para que luego los grandes lleguen con rivales blanditos y poder vender lo que quieren. Finales de Barça y Madrid, que es al fin y al cabo lo que parece ser que interesa. Copa del Rey, el Elche clasificado para 16avos de final, será uno de los temas de los que hablaremos ahora con el panel que vamos a abrir ahora aquí de tertulianos, para hablar de esto, para hablar del Tenerife, de ese partido que dejó este inicio de semana interesante, cargada de partidos, pero que de momento vamos sumando por alegrías. Una pequeña pausita en Elche en Punta y volvemos enseguida. Este mes rompemos los precios en Serramóvil. Tú puedes ser uno de los afortunados que se lleve uno de los Volkswagen Golf que tenemos en stock por solo 15.500 euros con sensores de aparcamiento, volante multifunción, pantalla táctil de 6 pulgadas y media. Tu Volkswagen Golf por solo 15.500 euros. ¿A qué esperas? Consulta condiciones en Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche. Este domingo, a partir de las 5:30 de la tarde, en Teleelche, Radio Marca, ¡Marcador! Vive el partido UCAM Murcia-Elche con el equipo de Marcador. Dirige Paco Gómez. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Macro, Talleres del Amo, Premium Sport Café, Talleres Enrique Manzano, Autotaller Vintage, Ferretería Antonio García, Viver Renta Car, La Osa Jardineros, Box Mecánica Reyes e Ipo Networks Internet y Telefonía. Recuerda, este domingo a partir de las 5:30 de la tarde, ¡Marcador! Si buscas un taller de confianza para el mantenimiento de tu coche, Autotaller Vintage. Autotaller Vintage, mecánica rápida, revisión pre-ITV. Autotaller Vintage, precios especiales para flotas, oferta especial, todas las reparaciones con un 15% de descuento. En la carretera Elche-Crevillente, Autotaller Vintage, en calle Ondara 10, polígono Faima, junto a Brico de Pot. Teléfono 965-404-335. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Es nuestra patria, mía. Allá donde estés, escuchar el aroma silicitano significa transportarte al Martínez Valero, a recibir a tu equipo, a ondear tu bandera y alzar tu bufanda. Porque el Elche Club de Fútbol es nuestra ilusión deportiva. El Elche Club de Fútbol es santo y seña de mi tierra. Campaña de bonos 2016-2017 Elche Club de Fútbol. Abónate. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, Paco lo tenemos ahora mismo en el tren. Hemos hablado al principio del programa de hoy, viajando de vuelta a Elche después de ese largo desplazamiento a Miranda de Ebro. Por cierto, Toril, una de las peticiones que hacía para la próxima jornada de la Copa del Rey, que creo que si no lo cambian va a caer encima en día festivo, un 12 de octubre, es que por lo menos, ya que hay que seguir, que no toquen un partido muy lejos o en un desplazamiento muy complicado, porque al fin y al cabo todos siguen teniendo esa sensación de que el desgaste que te supone la Copa suele ser a veces solo para morir en la orilla. Pero será algo de lo que hablaremos, pero hoy tenemos ya aquí invitados a los que vamos a saludar en el estudio. Jorge Ortega, presidente de Furia Franjiverde. Jorge, bienvenido al programa. Buenas tardes. David Marín, presidente de Peña Sentimiento Franjiverde, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Y el exjugador del Elche Club de Fútbol, Mario Jaquet. Mario, gracias por venir a Elche en Punta. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero que vamos a hacer, si os parece, es hablar del inicio de lo que podíamos calificar de esta semana, en la que en principio se cargaba el Elche de más partidos de lo habitual, y empezaba con un partido en el de Tenerife que teníamos todos puestos un poco las orejas del lobo levantadas. Habíamos visto que había pasado en Girona. Creo que en pocos deportes hay en el mundo como el fútbol donde un equipo sea capaz de ser Jekyll y Hyde en cuestión de 5 o 6 días, y el fútbol tiene esa capacidad. La imagen no fue buena en Girona. Nos vinimos todos con cierta preocupación de decir, madre mía, a ver si esto al final parecía una cosa y no lo es, y de repente el equipo se convierte en otro en el partido de Tenerife. ¿Cuáles son las claves que veis de esa victoria? Bueno, creo que sobre todo también te influye el rival, ¿no? El Tenerife es un equipo de mucho nombre, pero al fin y al cabo no es el Girona. No está tan trabajado, no está tan rodado, no tiene una base de 3 años, creo que tiene el Girona, con mismo entrenador y prácticamente 70 y largo por ciento de la plantilla. Entonces, creas que no, es un equipo en el que siempre está luchando arriba. Hace 2 años no se quedó por un gol. El año pasado, fíjate, qué poquito le faltó también. Es un equipo del Girona que está hecho para estar arriba, ¿no? Y para luchar por los puestos de primera división o como mínimo por meterse en el playoff. El Tenerife es un equipo que viene, sobre todo está teniendo una década muy mala entre segunda división B y segunda división, pero siempre luchando por mantenerse las últimas jornadas. Entonces hay un salto de calidad ahí tremendo, de bloque, de sistema, todo. También es cierto que volvemos a lo mismo. Estamos ahora mismo en la jornada 3. Creo que hay que dar un pequeño margen para bien y para mal. Ahora que estamos bien, también hay que dar un pequeño margen a ver cómo se acopla el equipo y a ver si es un espejismo o no. Y en caso de que fuera negativo, que los jugadores se vuelvan a acoplar y a ver si son casualidades de los rivales o es tu nivel realmente el que tienes. Ayer en Copa se salvó otra cosita más. Para mí, yo quizá a lo mejor sea más romántico del fútbol y demás. Y pese a que no me gusta nada, nada, nada el sistema de Copa, que está hecho por y para, incluso lo comentamos a micrófono cerrado, que desde que se jugó la final de Copa aquí en Elche, entre el Mallorca y el Recre, se cambió el sistema para que no volviera a ocurrir eso, para que dos equipos humildes no llegaran a la final de Copa, ¿no? Creo que estamos años luz de otras ligas, pero bueno, eso es otro debate. Pero a mí me gusta, primero porque lo reconocía Toril, verse realmente en competición a otros compañeros, a otros jugadores que no están jugando. El que no juega se siente importante y lo sigue manteniendo vivo y en forma. Y para el que está jugando, es una manera de no despistarse porque el de atrás está apretando, ¿no? Por tanto, y luego a nivel económico, si ahora te tocara aquí en Elche, este partido ya no entra en el abono, entraba solamente el primero en caso de que jugara en Elche, por poca gente que fuera siendo un rival malo, ya ibas a recaudar algo de dinero, que ahora mismo conforme está el Elche, creo que todo suma, ¿no? Por tanto, que es una competición, te paga para eso, son profesionales, no hacen otra cosa en el día. Tiene un equipo médico, creo, profesional, tiene unas instalaciones, creo que son envidiables, porque no son capaces de estar en dos competiciones, ¿no? Creo que hay un nivel de jugadores, una plantilla bastante larga. Yo creo que por lo menos hay que luchar, como mínimo luchar. Ayer, minutos antes del partido, ya nos poníamos la venda antes de la herida, ¿no? Bueno, si se pierde no pasa nada, hay que centrarse en la liga, ¿no? señores, aquí estamos para ganar y a ganar hay que salir. Luego ganarás o perderás, pero por lo menos luchar y dar la cara. ¿Por qué? Yo lo primero, indicar que desear una pronta recuperación al bueno de Mandy, que ha pasado hoy por quirófano y es un jugador que estaba llamado a ser importante este año, pero que la desgracia de la lesión en Girona lo va a apartar prácticamente todo el año de los terrenos de juego, ¿no? Y adentrándonos ya en lo que fue el partido del Tenerife, me pareció una continuación del partido del Rayo, donde el equipo en dos partidos, luego pasará lo que pasará, pero en dos partidos ha demostrado su propuesta futbolística, donde al final quiere ser dominador del balón, donde quiere ser participativo, quiere jugar al fútbol con su identidad, sus señas. Y lo ha demostrado, ¿no? Hubieron fases del partido, es verdad, sobre todo en la segunda parte, donde el Tenerife pasó a dominarnos a lo mejor durante 25 o 30 minutos, pero el equipo supo aguantar atrás, tal vez por el 1-0 los jugadores se echaron un poco más atrás, pero el equipo no perdió nunca la cara al partido, su identidad, siguió tocando, y a mí personalmente es una filosofía de fútbol que me gusta. Y creo que la afición este año se va a divertir más en el Martínez Valero. De hecho, creo que en estos dos partidos nos hemos divertido más que prácticamente todo el año pasado con Baraja. No estoy diciendo nada en contra de Baraja, porque al final muchas veces los sistemas de juego los hacen buenos los jugadores, las características de los jugadores que tengas en la plantilla. Y este año se ha apostado por Toril y el Chuti por una clase de jugadores que tal vez el año pasado tampoco los teníamos. Y claro ejemplo de ello además ha sido que con la lesión de Mandy se ha apostado por un jugador de creación, de imaginación, de calidad, de toque como es Ale Fernández, cuando Mandy es un jugador que ocupa mucho campo, que va a las ayudas, que corre, que tiene un pulmón impresionante, pero no es de la calidad de Ale Fernández. Para mí un acierto, yo ya lo dije en la tertulia de la semana pasada, que me gustaría que se aprovechara la lesión de Mandy para traer un jugador de más calidad en el medio centro, porque al final jugadores que te hagan esa tarea de medio centro defensivo por delante de la línea de cuatro, puedes utilizar a Lolo, a Dorca, y hacía falta más un jugador del estilo de Matilla, porque de esta forma además puedes colocar a Matilla en la media punta o puedes colocar incluso a Ale Fernández, que ayer se jugó por detrás del punta de inicio, y me parece un fichaje acertado, la verdad. Vamos a ver, la segunda división es una categoría muy muy dura y que todos los partidos te exigen. Vas a Girona y te pintan la cara, vienes aquí, le ganas al Tenerife con más o menos solvencia, y luego pues puedes ir a Murcia y perfectamente perder, ¿no? Es decir, que lo que hay que hacer es competir. A mí la tranquilidad que me deja este equipo es que yo creo que competir vamos a competir, y bien. Y siendo regulares vamos a estar, es pronto para decirlo, pero creo que podemos estar en la zona alta de la clasificación. Mario. Bueno, yo pienso que, pues como bien comentabas antes, para el partido del Tenerife, después de venir de Girona, sí que era un poquito incógnita, ¿no? Pero bueno, se plantea un partido en el que te enfrentas a un gran rival como es el Girona, te vas al descanso con un 2-0 y con pocas posibilidades de remontar, la lesión y demás, pues entonces sí que vienes aquí a Tenerife con ciertas dudas, pero por parte de la afición. Pero yo, y más viendo el partido de ayer, me gustó mucho lo que es la filosofía que se quiere implantar. Incluso ayer perdiendo la fase de la segunda parte, donde van perdiendo, la manera que jugaron, está claro que quieren, hay un cierto riesgo, pero tienen jugadores para realizar ese juego. Entonces el partido del Tenerife, tienes esas dudas, pero en el minuto 2 te plantas con el resultado a favor, tu afición, todas las condiciones se te dan favorables, pues esos ciertos riesgos que puedes correr, se te vienen en contra, la cosa se complica. Pero cuando se va a favor, los jugadores se enchufan y consiguieron hacer un gran partido. Evidentemente, la segunda parte, el Tenerife tuvo que dar algún paso adelante, que dio, y puso un poquito de nervio a la afición. Pero bueno, luego con el gran gol, la gran jugada de Dorca para el tercero, puso las cosas en su sitio. Y ayer, pues, evidentemente es complicado por el viaje, todo lo que decíamos. Sí que a mí no me gusta cada vez que escucho el tema del torneo del caos, que si tarde o temprano caerán, lo que quiera, pero son partidos que a los jugadores les encanta jugar. Hay que competir, estás ahí, y yo me imagino la charla de Toril al inicio de la prórroga. Señores, estamos aquí, vale, estamos liquidados, ellos también, pero esto hay que ganarlo como sea. No vamos a venir a jugar prórroga, vamos a llegar reventados a Elche y encima eliminados. Entonces, que luego se dio la lotería de los penaltis y hubo la suerte de que ellos fallaran uno y que Germán parara el último, pues fenomenal, genial. Y ahora, pues a enfocar el partido de Lucán, que va a ser diferente seguramente. Uh-huh. Pero bueno, tienes la tranquilidad de saber que tienes un gran... No me gusta hablar de titulares y suplentes. Tienes un gran grupo de jugadores que saben que te pueden responder, uh-huh. que puede jugar cualquiera. Ayer ya hubo gente que dio el paso adelante y dijo, aquí estoy yo, y que si quieres contar conmigo para Lucán, sabes que te va a rendir. Y si no, pues en la de inicio, media hora, 35, 40 minutos, te pueden dar un rendimiento que es muy favorable para el grupo y para que la gente de Elche disfrutemos de una vez por todas en un año en el cual pues parece ser que se va a ver buen fútbol, y si los resultados acompañan estaremos arriba. Y que de momento parece que vamos a disfrutar, porque ni siquiera cuando el rival te achucha más, este Elche está dispuesto a renunciar, porque hay veces que cuando uno está empezando con un sistema nuevo, enseguida puede caer la tentación de, bueno, ahora que estoy más apretado, un pelotazo arriba y tiro. No, no. Es que incluso... eso lo te iba a comentar, que a mí me gustó la parte del 2-1. Bueno, la hora del partido, a la gente que trabajamos es complicado, pero cuando vi que iban ya 2-1, cuando acababa de lesionarse o de pedir el cambio Alex Fernández, con el resultado en contra, en la manera de circular el balón, los apoyos, aperturas a banda, gente que llegaba, y decía yo, y no sin esa ansia de pelotazo, como no cundía el pánico, ¿no? Exacto, y hasta que salió, claro, luego perfecto esos 10 minutos de la segunda, del final de la segunda parte, que aparece Nino y te hace eso, pues dices tú, pues fíjate, pues a seguir disfrutando. La de veces que creo que vamos a oír esta temporada, eso, lo de Nino te hace una de esas, porque tiene pinta de que ha venido con unas ganas espectaculares, y yo soy partidario y sigo pensando que hay partidos de vez en cuando en una liga, en una competición tan larga como en la liga, como el del Girona, que te hacen falta. Te hace falta que alguien te dé la cara, te saque del sitio para decir, cuidado, que no nos podemos confiar, hay que mantenernos y sabemos lo que tenemos que hacer, y vuelves enrabietado y pasa lo que pasa, por ejemplo, con Tenerife. Y ayer, de los nombres nuevos, de los que saltaron al campo, ¿quién creéis que le va a poner, en vuestra opinión, más difícil la decisión a Toril? Porque ayer hubo un par o tres, extraemos de nombres, de los no habituales, que oye, pues acabaron siendo casi una, no una sorpresa, porque sabíamos de su nivel y de su profesionalidad, pero sí gente que le va a poner difícil. ¿A quién destacaríais del partido de ayer de Copa? Bueno, sobre todo por ese, el segundo gol es un gol raro que parece que va a la altura y al lado del portero, pero la forma del golpeo seco y tan inesperado, parece que hace medio fallo el portero, pero bueno, creo que el portero estuvo sereno, estuvo bien mandado. Ahí, sobre todo por el run-run que hubo el otro día en el Martínez Valero, ahí hay algo de competencia. Alex Fernández, que está llamado para ser titular, claro, con Toril, además hombre de confianza, que ha trabajado con él y demás. Y luego, ayer Nino no fue titular, pero bueno, en teoría está para el primer equipo, Guillermo también. Luego creo que Correa tiene el sitio sí o sí, Matías tiene el sitio sí o sí. Ahí está la duda de Lolo, Alex Fernández y demás, quién puede entrar, como decía Jorge. Pero bueno, creo que más o menos la base... creo que la tiene hecha, pero volvemos a lo mismo. Se ha lesionado a Mandy y parecía que el mundo se iba a caer. Y mira, tenemos la opción de Lolo, tenemos la opción de Alex Fernández, tenemos la opción, no sé, tienes tres o cuatro jugadores ahí. Que eso es lo bueno de estar vivo en dos competiciones, de que a todos los tienes activos y al final todos tienen que ir rotando. De las rotaciones era, creo que el primero fue Irureta en el Deportivo de La Coruña, le llamaban loco. Y luego fíjate que todo el mundo ha copiado ese sistema, el modelo, ¿no? Sí. Por tanto, creo que es importante, y sobre todo chavales que se sientan vivos y se sientan importantes en el proyecto, es lo que va a hacer la competencia. Como si al final se divida en dos grupos, que es cuando pasaba la época de aquí del compañero y demás, que eran titulares y suplentes, al final el grupo se rompe y entrar de una persona que no suele jugar a ser llamado importante por una lesión o sanción, al final el salto es muy grande. Claro. Lo que se hablaba de los filiales, del primer equipo al segundo, el salto grande. Coño, pues a los participativos, a los entrenar, meterlos con ellos, ¿no? Yo decía más que pensar ayer en los que estaban sentados en el banquillo, que eran los supuestos titulares, claro, y claro, madre mía, que vean lo que hay detrás. El entrenamiento no me puedes pistar ni un segundo porque esta gente viene apretando fuerte. Jorge, ¿quién destacarías tú de lo que he visto ayer? Yo destacaría a los jóvenes. Uh-huh. Me gustó Liberto hasta que lo cambiaron. Con mucha personalidad, descaro, un jugador joven, rápido, con calidad. La verdad que hizo unos buenos minutos, y además en la jugada del primer gol fue una jugada espectacular, con un regate y un pase interior por detrás de la defensa, buenísimo. Y luego también me gustaron los minutos que tuvo Leomar Pinto, el venezolano de 19 años, que la verdad que también aportó al equipo. Cada vez que le llegaba el balón en la banda izquierda lo hizo bien, y luego además tuvo la tranquilidad y la personalidad para meter el penalti en la escuadra, ¿no? Pues lo lanzó, vamos, el mejor de lanzador de la tanda de penalti fue Leomar Pinto, por donde la colocó, ¿no? Pero yo, en este Elche, a mí me gustaría destacar, si el lema o eslogan de la campaña de abono es santo y seña de mi tierra, para mí el santo y seña de este equipo es el señor Nino, ¿no? Nino es la bandera de este equipo, es el alma de la plantilla. Hay jugadores que están llamados a ser importantes en la defensa como Pellegrino, incluso Matilla en el mediocampo, pero a mí Nino, no sé, es un jugador que todo lo hace bien, además imprime carácter al equipo, calidad, saber estar. No sé lo que les dirá en el vestuario porque no estoy allí para saberlo, pero yo creo que en el vestuario también estoy convencido de que tiene que ser un jugador importante. Y yo me quedo con Nino, ¿no? Nino me parece un acierto y un fichaje espectacular que vamos a tener la suerte de disfrutarlo este año y de momento que le respeten las lesiones. Y luego, por lo que se refiere a la Copa, para mí es positivo para el Elche que haya pasado ronda, ¿no? Estamos hablando de una plantilla de 25 futbolistas y que se le pueda dar la oportunidad de jugar a 9 jugadores diferentes con respecto al partido del Tenerife es algo interesante, ¿no? Que todos los jugadores puedan demostrar su valía, como ayer lo hicieron jugadores como Liberto o incluso Luis Pérez, el lateral derecho, también me pareció que hizo buenos minutos. Es interesante que el Elche siga en Copa. Mario, ¿en quién te quedas tú? Pues estaba escuchándole a Jorge y habéis coincidido 100% en los dos jugadores. Me ha venido a la cabeza la jugada de el partido de Santa Pola, que fue el primero que vi de ellos, y ese mismo día yo a mí me encantó la banda izquierda con Noblejas, que ya me gustaba del año anterior, y Liberto, y la gente le comentaba que más me ha gustado ha sido Liberto, puede dar muchísimas cosas a este equipo. Luego ya evidentemente deja a las claras después de la jugada y el pase de ayer, pues que tiene mucha calidad y puede dar mucho al equipo. Y luego me encantó también Leomar, también el rato que estuvo ahí en banda izquierda. Se ve, y más con ese lanzamiento de penalti, que tiene carácter y tiene personalidad para no ponerse nervioso y disfrutar en el estadio. Luego también, porque se va del estudio, que tenía que incorporarse al trabajo. Termina, Mario. Luego también me gustaría también comentar, aparte de destacar cosas positivas, alguna negativa, porque estamos aquí hablando de que si a lo mejor en el gol pudo hacer algo el portero. Yo pienso que ese gol se puede evitar porque la jugada viene, yo siempre voy mucho antes, ¿por qué se puede evitar ese disparo? Porque ahí en el córner no se despeja con contundencia un balón que le cae al final, y claro, la pega, y de la misma manera que va a la escuadra, puede haber ido a sacarla del estadio. Entonces, se podría haber evitado. Y luego en la jugada también, que hay un córner a favor del Elche, en el cual se hace un mal control, en un posibilidad de remate para finalizar la jugada, no hay un buen control, y hay dos jugadores que están cerca del balón, pero se quedan mirando al suelo, y el Mirandés hace una contra espectacular, que fue la del pase atrás, que gracias a Dios la tiró arriba. Si esa jugada te hacen el gol, pues probablemente con el 3-1 te hubieras liquidado la eliminatoria. En el primer gol, al final hay un fallo de marcaje entre Liberto e Iriondo. Los dos jugadores están descolocados, medio durmiendo, y al final pase largo también, y por ahí viene el primer gol. Pero bueno, al fin y al cabo, son detalles que te cuestan goles, pero son detalles que son muy corregibles, como decía Mario. Es principio de temporada, y volvemos a lo mismo, hay que acoplar, hay que corregir errores, que además para eso está la tecnología, todos los partidos se está televisando por el propio club para luego ver el vídeo y corregir errores. Y dentro de cabe, no son errores graves, quizás son de acoplamiento, sobre todo el primer gol entre Iriondo y Liberto, quién cubre tú sí, yo no. Iriondo va más al centro a proteger el balón, y Liberto en teoría tenía que bajar, pero no llega, y sobre todo no tiene la intensidad a la hora de bajar. No sé, son errores. El segundo gol, el que estamos comentando de Parreño y demás, son errores al final muy corregibles, que no son de sistema, sí, no son de calidad, por así decirlo, sino a lo mejor de tener una chispa de atención o simplemente de confianza entre jugadores a la hora de acoplarse, que yo sé que tal jugador se va aquí, pues yo tengo que recepcionar aquí, o al revés, ocurre su hueco, ¿no? Bueno, chicos, el tiempo como siempre se nos come. Yo quería destacar un último, decía, la personalidad que ha demostrado Leomar a pesar de la juventud. Tuvo un detalle de los que a mí personalmente no me gustan, porque demuestran a veces un poco de, no sé si de chulería, pero sí demuestra cierta personalidad. Le pitaron muchísimo antes de lanzar el penalti, y lanzó el penalti y se giró al público haciéndoles así el gesto de os estoy oyendo, y son de esas cosas que dice, madre mía, este chaval viene con pisando fuerte y con ganas de marcar personalidad. Pues nos vamos a despedir, nos vamos a ir porque el tiempo se nos echa encima y me quiero ir precisamente escuchando esos dos goles, el primero y el segundo del Elche en el tiempo reglamentario y con un poquito de publicidad. Así que, como siempre, David Marín, presidente de Peña Sentimiento Fajiverde. Ay, David Aranda, pues me ha mandado aquí el compañero David Aranda y Mario Jaquet, exjugador del Elche Club de Fútbol. Gracias a los dos, a Jorge lo hemos despedido ya porque tenía que incorporarse ahora mismo al puesto de trabajo y ha salido por literalmente como una moto, porque va en la moto de camino al trabajo. Gracias a los dos. Gracias. Nos vamos, os dejamos con el sonido que traíamos ayer, con ese sonido que tenía que ver con el primer y segundo gol del Elche Club de Fútbol, tal y como te lo contábamos aquí en Marcador. Gracias por estar aquí. Mañana ya vuelve a estar aquí en Elche en Punta Paco Gómez. Oh, Fraile, que se equivoca en el pase, recupera el Mirandés, balón dentro del área. ¡Qué bien, Pellegrín toca cabeza! Balón para Alex Fernández, toca de primeras. Ahí la quiere bajar al suelo, lo hace Liberto con algún que otro problema. Liberto, qué bonito el autopase, sale del primero. Jugada bonita, Liberto, zona de sombra por izquierda. Qué bueno, puede marcar el Elche. Juan Guillermo, gol. ¡7 minutos de la primera parte! ¡Jugadón de Liberto! ¡Autopase! ¡Luego un pase magistral para Guillermo! ¡Buen control! ¡Ingresa en el área! ¡Y ante la salida de Roberto le bate por bajo! ¡Marcando el primero del partido! ¡Ya lo estábamos diciendo! ¡Buenas sensaciones del equipo de los suplentes! ¡El Elche se adelanta en el marcador! ¡Marcó Guillermo! Mirandés 0 en la Copa del Rey, Elche 1. Ahí está Nino, apertura derecha, balón para Hugo Fraile. Hugo Fraile que intenta el uno contra uno, otra vez para Nino, de primeras por la derecha, la quiere meter Luis Pérez, hacia Alba, Luis Pérez, primer palo, Juan Nino dentro del área. En el terreno de juego y el cañonero de Vera ya ha visto portería. 10 años después vuelve a marcar con la camiseta del Elche. Marcó Nino en el minuto 31 de la segunda parte, 76 de partido. Marcó una década después con el Elche Club de Fútbol. Empata el partido el equipo de Toril. Mirandés 2, Elche 2. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.